con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Buenas tardes a todos y todas los trabajadores de Herlis y a Herlis y aledaños. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás, Víctor? O sea, yo no soy trabajador. Buenas tardes, los trabajadores. ¿Qué tal, Andrés? Está bien, está bien. Empezamos los chimporroteos, ni bien sale el programa. Pero bueno, ¿cómo le va, trabajador Andrés? Muy bien, muy bien. Cansado del trabajo diario y del yugo de todos los días. Muy bien. Empezamos un nuevo programa, el programa número 45 de Sembradores de Vientos, de transmisión ininterrumpida todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, hoy con la ausencia de David, que tuvo un pequeño problemita, y bueno, ya lo ha solucionado, así que esperemos que esté con nosotros la semana que viene. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a las compañeras, que bueno, algunas compañeras se han comunicado conmigo y han, me han comentado de que están dispuestas a darle una manito acá al compañero que está enfermo. Pero bueno, la semana que viene, si es necesario, estará acá firme. Bueno, esperemos que no esté escuchando a la familia de David, porque le puede traer problemas el comentario, a menos que haya una aclaración. Susana no llegó. Son las compañías. Quiero aclarar algo: son las compañías de David las que se ofrecieron. Ah, bueno. Susana, sí, le mandamos, fuera de chiste, le mandamos un abrazo enorme a David. Esperemos que ande todo bien. Y si la semana que viene no puede estar, que se tome el tiempo que sea necesario y lo esperamos pronto, pero que no apure las cosas si necesita reposo. Esperemos que Susana esté llegando, confiamos en que va a venir en algún momento. Si no, saldrá en alguna entrevista. Estuvo con nosotros el martes, nos cruzamos en La Plata y estuvo haciendo su trabajo de entrevistas, y así que bueno, hoy ahí vamos a pasar un par de audios sobre eso. Y ya que estábamos comentando sobre lo que estuvimos haciendo en la semana, hay varios temas que estuvimos trabajando. Fue una semana bastante agitada. Por un lado, tuvimos la elección de delegados de ferrocarriles. Hubo movilización de docentes, que después vamos a tratar más en profundidad, donde confluyeron con un sector de ATE y de la CTA en el martes. Después ATE Provincia paró y movilizó a La Plata el miércoles 14. Así que estaba bastante variadito el tema, la temática y los conflictos y las luchas. Y también tenemos el material de nuestro corresponsal, en Andalgalá. En Andalgalá, exacto. Sí, trajimos unas cuantas entrevistas de las cuales vamos a ir pasando poco a poco a lo largo de los programas. Mandamos un saludo a la gente de allá, que tarde o temprano nos va a volver a retransmitir cuando se solucionen unos problemas técnicos que tienen allá con la antena. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa con el flaco Spinetta? Sí, pero antes demos, por las dudas, aquí, la comunicación, el teléfono. Se pueden comunicar con nosotros al 5433-3607. Y también pueden escuchar el programa por internet, buscando FM Radio La Mosca, y ahí nos escuchan este programa en directo. Y si no, ya el resto de la semana nos pueden encontrar en Sembradores de Viento, nuestro Facebook. Ahí subimos los audios de todos los programas de los jueves. Y está, y por otro lado, otro canal, de otra forma de comunicarse con nosotros y de escucharnos, sería las retransmisiones que están haciendo la Radio Roca Negra, Radio Perspectiva de Clase y Radio Rock Cultural. Y también Radio El Algarrobo, aunque por estos momentos están teniendo unos problemitas técnicos. exactamente. Así que si les parece, vamos con Nena Boba del Flaco Spinetta y volvemos con más Sembradores de Vientos. Bueno, continuamos en Sembradores de Vientos. En realidad empezamos el programa ahora y el primer tema que vamos a trabajar es un tema viejo que ya venimos cubriendo desde el año pasado, que es el despido y todo de los trabajadores precarizados del frigorífico Ofal y todo el proceso de lucha que se dio para su reincorporación. Y la semana pasada brevemente comentábamos que hubo una novedad en ese sentido, es que en el juicio de reinstalación que se inició, salió una medida cautelar en la que la justicia está obligando a la empresa a que los trabajadores se reincorporen, o sea que la empresa reincorpore a sus trabajadores hasta que se solucione, se cierre el juicio. Medida que fue apelada en su momento por la patronal del frigorífico y que en segunda instancia tuvo otro fallo a favor de los trabajadores de Ofal. A partir de eso, el martes pasado estuvimos en la puerta del frigorífico con el abogado de los compañeros y para hacer valer esta disposición, a lo que la empresa volvió a dar excusas como que ellos habían vuelto a apelar, como que... Bueno, en realidad lo que no acataron la orden judicial. Entonces se está dando bueno, todo un proceso de ver cómo continuamos con esto, siempre teniendo en cuenta de que bueno, las cuestiones legales en lo que son las luchas sindicales son importantes, pero más importante la organización de los laburantes y el apoyo que logran de otros sectores. Entonces estamos en ese proceso ahora. Pero mejor que lo cuente yo, es más interesante escuchar a Cristian, delegado de los trabajadores despedidos, en una entrevista que le hicimos en La Puerta ese día. Bueno, mi nombre es Cristian Montenegro, uno de los delegados de los compañeros en conflictos despedidos del frigorífico Ofal. Bueno, estamos acá de las 8 de la mañana intentando hacer reincorporados por la empresa. Ya fue, no, todavía no fue notificada la parte de la empresa. Gracias a ayer a una manifestación que hicimos en los tribunales de Capital, que llevábamos a cabo hace casi, va a ser un año prácticamente. Lo que se hizo ayer fue, bueno, hacer una manifestación para descongestionar un poco la causa del primer grupo de los despedidos. Lo que se logró fue, bueno, que el fallo sea a favor. Y bueno, ahora a esperar e intentar volver a entrar al sector de trabajo. El fallo vendría a ser que ustedes tendrían que volver a su puesto de trabajo. Exactamente, lo que pasaba era esto, que el juez de primera instancia había dado el fallo a favor nuestro, esto se eleva a cámara. En cámara lo que hacen es que vuelven a, el frigorífico presenta pruebas, constatando de que ellos, digamos, con sus pruebas, podían impedir el ingreso nuevamente de nosotros al frigorífico. Eso vuelve al juez de primera instancia, el juez de primera instancia da favorable nuevamente el fallo, así lo que se logra, bueno, es que volvamos a ser reincorporados los 5 primeros compañeros de la del primer grupo de la demanda. Estamos hablando más o menos de 15 compañeros que tienen posibilidad de volver a entrar de vuelta a la planta. O sea que el fallo es sobre 5 de tus compañeros. Los primeros 5, porque son grupos. Toda la demanda es la misma, nada más que lo que se, el abogado lo que utiliza son pequeños grupos. Luego, como es una, como te decía nuevamente, es la misma causa, es de, después alinean, o sea, van por el mismo sendero, porque es el mismo conflicto. Y ahora el tema es, la empresa, ustedes, ¿cuál es la excusa? ¿Por activismo gremial o los está, no quieren reincorporarlos? Claro, nosotros, esto es una parte del juicio, o sea, nosotros estamos en juicio, seguimos en juicio con la empresa, por más que nos hayan otorgado la medida cautelar, que es la de la reincorporación, nosotros obviamente seguimos con el juicio, y tenemos que pensar también que hay compañeros que todavía están en nosotros grupos en espera, como para también poder ingresar a trabajar dentro del frigorífico. Bueno, y hoy que estamos en la puerta de la empresa, ¿qué respuesta tuvieron de lo dicho? No, particularmente, bueno, nos presentamos con el oficio, que, o sea, tendrían que ya estar notificados por los abogados de la empresa de que el fallo fue a favor nuestro. Y lo que nos dijeron, bueno, que no, que todavía no, que no sabían nada, que esperemos, que ellos iban a preguntar, bueno, ya estamos. Están haciendo tiempo, digamos. Ya, es que van a tratar de dilatar y bueno, parece que va a llevar para rato. Lo importante es que bueno, que hay varios compañeros, varias organizaciones que están apoyando esto, y bueno, es bueno también difundirlo. Y bueno, creo que hoy podría llegar a ser un gran paso importante de lo que ya se lleva a cabo casi un año ya de. O sea, en realidad el primer paso importante fue ayer, que lo obtuvieron. Exactamente, ahora no fue gracias a digamos, el abogado, también fue gracias al abogado, pero también fue gracias al apoyo y a la manifestación y a la fuerza que hicimos entre organizaciones y compañeros que seguimos, que apoyan esta causa. Bien, perfecto. Y para terminar, sí. El fallo, ¿a cuántos compañeros exactamente? A los primeros 5, decís vos que están. Claro, a los primeros 5 que tendrán ser Montenegro, o sea, yo, Ramírez, Rojas y Calizaya. Y Rodríguez, son los compañeros del primer grupo de la demanda. Bien. Bueno, estábamos escuchando al delegado de los compañeros despedidos, Cristian Montenegro, que fue bastante claro en cómo fue el proceso y cómo está la situación hoy en día de los despedidos. Más adelante, ahora en este momento, también vamos a escuchar, no más adelante, sino vamos a escuchar al abogado, que es Nicolás Espósito, el abogado de los despedidos de Ofal, que nos va a comentar una situación bien concreta, porque hay una diferencia muy importante con el tema de los juicios de reinstalación de, por ejemplo, Cristian Fontana, Maxi Cisneros, que tanto hablamos nosotros en el programa, con respecto a los trabajadores de OFAL, que en el caso de Cristian Fontana y Maxi Cisneros eran trabajadores en blanco ya. Entonces, acá hay un agravante en la situación de los chicos, es que ellos entraron precarizados al frigorífico y no son reconocidos como trabajadores del frigorífico. El frigorífico deslinda responsabilidad y dice la empresa tercerizada es la patronal de los pibes. Bueno, y entonces eso es lo que empioja un poco también la cuestión legal. A pesar de todo eso, se avanzó mucho y bueno, vamos a escuchar al abogado. Nicolás Espósito. Bueno, estamos acá en la puerta del frigorífico OFAL con el abogado. Doctor Espósito. El doctor Espósito. Bueno, hubo novedades sobre la causa de los compañeros de OFAL despedidos el año pasado. Exactamente. Sí, despedidos por una acción gremial en donde los compañeros estaban denunciando que acá hay fraude laboral, porque ellos en realidad hacen un trabajo de tipo permanente que la empresa lo quiere hacer pasar por eventual. En uno de los juzgados se dictó efectivamente una medida cautelar para la reincorporación inmediata de 5 de estos trabajadores, que nosotros venimos insistentemente varias veces a que se ejecute y se cumpla con esa medida cautelar, lo que no ha sucedido hasta ahora. En el día de hoy nos hemos hecho presentes nuevamente con la notificación en la mano y la empresa se niega a cumplir con lo que está ordenando la justicia. ¿Este fallo es de ayer, reciente? Este fallo no, fue confirmado ayer porque estaba apelado y la Cámara tenía que ver si revocaba o no revocaba y decidió no revocar. Ajá, ¿y ahora cómo seguiría entonces frente a la negativa de la patronal? Ahora vamos en principio, cómo seguiría judicialmente es denunciar esto en sede laboral como en sede penal. Pero el fondo de la cuestión no pasa tanto por ahí, sino por cómo va a seguir esto desde el punto de vista de la movilización de los propios trabajadores. Que obviamente, ante la incapacidad clarísima del propio Estado de poder hacer cumplir una medida dictada por la propia justicia, los trabajadores, aparte históricamente ha sido así, no tienen otra manera que hacerlo a través de la lucha. Uh-huh. Es un caso parecido al de Maxi Cisneros, que la justicia viene fallando a favor de su reinstalación. Exactamente. Y la empresa se niega a reincorporarlo a su puesto de trabajo. Es un caso parecido en ese punto. Es muchísimo más complejo porque acá estamos hablando de trabajadores que no son reconocidos como propios de la empresa. Se considera que ellos fueron despedidos por otra empresa, como que son trabajadores de otra empresa y no de esta. Entonces, acá nosotros estamos diciendo que acá estaban en negro, o sea, tiene una complicación. Lo central, para nosotros, lo que más se entiende y más se conoce, es el problema de la discriminación por actividad sindical. Pero acá hay otros elementos que lo hacen más complicado desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista de los trabajadores es un caso muy simple. Acá hacen fraude laboral y echaron a los trabajadores que se organizaban, punto. Bueno, muchas gracias. No, nadie. Bueno, escuchamos al doctor Espósito, que también fue bastante claro en cuál es el estado de situación legal de los trabajadores de OFAL. Y bueno, como últimas noticias, esto fue la semana pasada, es que ahora se está armando un grupo en donde están los trabajadores de OFAL, también Eva López, de la consultora GFK, también trabajador de la línea 60, la 135. Bueno, en definitiva se armó un espacio en donde se está tratando de unir fuerzas para en todos estos procesos de reinstalación que son de varios compañeros, y bueno, que la empresa, así como OFAL, no reconoce no solo el derecho de los laburantes, sino ni siquiera reconoce los fallos de la justicia. Esto es algo, una línea que también coincide con el caso de Cristian Fontana en Aerolíneas y también de Maxi Cisneros en Firestone. Así que, bueno, evidentemente hay que todo depende mucho más de la movilización y la organización de los laburantes. Bueno, y ahora pasamos a otro temita. Tenemos. Sí, buenas tardes, compañera, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, aprovecho a saludar ya que llegué tarde. ¿Cómo estás, Susana? También, Susana. ¿Es verdad? Bueno, está Roberto Fornari con nosotros y tiene algo para contarnos. Sí, bueno, todos conocemos al compañero Perro Santillán, que fue uno de los principales referentes de la lucha contra las políticas neoliberales en la década de los 90. Durante las presidencias de Carlos Menem, compañero por aquel entonces dirigía el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Bueno, por distintas circunstancias, después el Perro dejó esa parte de la militancia sindical y hace poco tiempo atrás el sindicato, después de la muerte de un compañero que había sido parte de aquella directiva con el Perro, el compañero Bejaramo Pájaro, que falleció, bueno, quedó en manos de gente que, bueno, comenzó a trabajar para las internas del poder del kirchnerismo y, en definitiva, bueno, fue vaciándose de todo contenido combativo, democrático, clasista del sindicato. Bueno, las circunstancias hicieron que un conjunto de compañeras y compañeros le propusieran, ante un proceso electoral que se abría, nuevamente al Perro Santillán liderar una lista. Y esto se hizo efectivo y el 24 de julio hubo elecciones donde la lista blanca encabezada por el Perro Santillán ganó con aproximadamente 64% de los votos. Ahora bien, a partir de ese momento, en un proceso electoral transparente, limpio, bajo, con ningún tipo de cuestionamiento. Pero bueno, una organización social vinculada a la anterior gestión y vinculada a la Túpac Amaru tomó la sede del sindicato y desde entonces está tomada la sede del sindicato, lo cual impide que las nuevas autoridades hagan efectivo su, bueno, el haber ganado y el tomar posesión, ¿no? Desde aquel entonces hasta el día de hoy, a pesar de que no hay ningún tipo de impugnación formal, los compañeros y compañeras municipales con el Perro Santillán a la cabeza toman la calle, hacen actos, movilizaciones, exigiendo, y no quieren entrar en el enfrentamiento pobre contra pobre, que es un poco el planteo este que... Porque entrar a desalojar un sindicato que les pertenece cuando está tomado por una organización social, eso termina un poco en el enfrentamiento entre pobres, como dicen los compañeros, ¿no? Para mañana hay aparentemente una gran movilización como parte de todo este proceso y bueno, si la telefonía nos lo permite, podemos comunicarnos con el Perro para que él hable en directo, ¿no? Bueno, para eso vamos a unos pequeños spots y tratamos de, a la vuelta, de tener al Perro acá en vivo y en directo. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos? OFAL. Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Porro del Orto. Somos una multinacional explotadora ahora por la Federación de la Carne. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? ¿Crees que sentirte hinchada es normal? ¿Georgina, tomás Activia? Ah, sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal no. Lo normal es sentirse bien. Tenemos que conformarnos. Activia. Pará un poco, que yogurcito ni yogurcito. Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Vientos. Te ayuda a liberar. Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el vuelto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. Hola, Perro. Hola. ¿Cómo te va, hermano? Acá te habla Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte. Igualmente, acá estamos con la compañera Susana, el compañero Víctor y Andrés del programa Sembradores de Viento de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Bueno, realmente para mí es un gusto salir en la radio de ustedes y contar lo que está pasando acá en nuestra provincia, ¿no? Sí, dale, métele pata. Yo hice una pequeña introducción, pero bueno, el que sabe las cosas son vos, así que mejor que lo diga vos. Bueno, como todos ustedes saben, el CEON Jujuy, histórico gremio del Frente de Gremios Estatales, eso de los 90, que se destacó en la lucha en contra del neoliberalismo en los años 90. Después del 2001 lo dirigía el compañero Juan Carlos Bejarano, y el compañero Juan Carlos Bejarano falleció hace 4 o 5 meses, falleció en un accidente de tránsito. A partir de ahí se abrió una etapa a donde la comisión que había quedado, en el corrimiento quedó un compañero llamado Hugo Prieto, que realmente al parecer no tenía noción de lo que es el sindicalismo. Y lo que sí tenían noción de cómo se hacen los negocios en el sindicalismo. Aprendieron rápido. Así que realmente a partir de la muerte de Bejarano, ellos queriendo aprovechar esa circunstancia, hicieron adelantar las elecciones del mandato de Bejarano, que vencía a fin de año, y adelantaron para el 24 de julio del mes pasado. Esto era una maniobra, supuestamente una maniobra para poder ganar. Claro, exacto. Ellos, con el apoyo de Milagro Sala y el apoyo del hermano del Pájaro Bejarano, que también trabaja con Milagro Sala, iniciaron una campaña de repartija, de promesas, y nosotros reflotamos la histórica agrupación 8 de noviembre, que la fundó el compañero Demetrio Virte, y con esa agrupación decidimos presentarnos en elecciones. A partir de ahí se abrió una instancia con los municipales de debate y participación, y todo decía que realmente estaban conformes con que nosotros nos presentemos en elecciones. Y fíjate vos que estas elecciones de un sindicato despertaron en todo Jujuy una cuestión de participación y de opinión en la gente, ¿no? Así que, así pasaron los 2 meses de campaña, y a donde tuvimos muchísimos problemas por la intervención de esta organización llamada Organización Social, la ODIC, que está dentro de la red de organizaciones sociales de Milagro Sala, y teníamos problemas hasta con armas. Sacaron armas un día, apuntaron a un compañero, a las compañeras que estaban ahí en la central de la municipalidad de la capital. Bueno, realmente fue una campaña durísima. Una política de las elecciones, y nosotros ganamos con el 63% de los votos las elecciones. A partir de ahí, inmediatamente queríamos hacernos cargo del gremio, pero lamentablemente estos muchachos, apoyados por esta organización social, tomaron el gremio y hasta el día de hoy lo tienen tomado. La mayoría de los secretarios que acompañaban al Pájaro Bejarano renunciaron, es decir, están en acefalía total. Y vos sabés que ya esto se está convirtiendo en político, porque los que tienen que definir el tema de que nos den la autorización y la posesión, tiene que ser el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y lamentablemente el Ministerio de Trabajo de la Nación no está haciendo nada, nos tienen vilo hace un tiempo, haciéndonos saber por segundos, terceros, que somos ganador, pero hay que ver el tiempo de entrega, que esto, que el otro, cuando nuestro estatuto marca bien cómo son los tiempos cuando se entra en un régimen electoral. Así que, como te estaba diciendo, sí, ahora lo tiene en sus manos el Ministerio de Trabajo de la Nación, tiene en sus manos la situación de miles de trabajadores municipales que votaron a la lista blanca y que, bueno, y que pretendían que vuelva un sindicalismo de compromiso, de cambio, clasista, un sindicalismo donde los jóvenes y los viejos que nos acompañen estén priorizando el tema de las reivindicaciones de los compañeros y no el negocio, a donde los sindicalistas ganen lo mismo que los trabajadores y no se vuelvan millonarios. Bueno, es el sindicalismo de Agustín Tojo, René Salamanca, Atilio López, que ya está olvidado prácticamente, es el que queríamos, el que estamos poniéndolo en marcha, porque ¿sabés qué? Y la alegría de esto es que gremialmente estamos actuando en toda la provincia. Gremialmente y la legalidad nos están dando los compañeros que apoyan las medidas de fuerza que estamos tomando y que, bueno, y que se animan a plantear las reivindicaciones de todas las postergaciones que tuvieron durante años, ¿no? Así que estamos luchando y eso es bueno. Sí, perro, bueno, conociéndote no me cabe la menor duda. Algunas cositas que nos hemos enterado a través de los compañeros y compañeras de la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy, que es por lo menos la fuente donde nos informamos un poco sobre la situación, quería referirme a un par de cositas. Por un lado, vos dijiste que hubo aprietes previos, obviamente, por parte de la lista opositora, que es este sector que está tomando el sindicato, y también nos llegó que han intentado desalojar a una compañera del barrio Tupac Amaru, ¿no? Que militaba en la lista con ustedes. ¿Vos sabés que varios de los compañeros de nosotros viven en el barrio de la Tupac Amaru? Y algunos de ellos han recibido, como esta compañera, habían recibido amenazas y lamentablemente antes de ayer, antes de anoche, a la compañera de esta le hicieron un operativo, metieron unos cuantos gramos de marihuana, de droga, de marihuana, y cayeron con la policía. Fíjate vos cómo actúan estos grupos, ¿no? Cayeron con la policía sin detener a nadie, sin orden del juez, sin nada. La desalojaron, le sacaron los muebles a la compañera a la calle y la desalojaron de la casa. Así que, bueno, esas son las situaciones que estamos viviendo acá. Estos son los democráticos kirchneristas que dicen que, bueno, que ellos defienden esta democracia y son los baluartes máximos de la democracia. Lamentablemente no respetan nada, no respetan la voluntad popular y para el colmo tienen estas patotas armadas que, bueno, son casi policías, ¿viste? Claro, porque claro, andan con la policía, son realmente una cosa de no creer, y hacen hasta procedimientos como el que le han hecho a esta compañera. Fíjate vos que en estos aprietes, cuando sacaron el arma esa, una 11-25 en la cabeza de un compañero, compañero denunció, las compañeras denunciaron el apriete y el tipo, burlándose de todos los jujeños y creyendo que somos estúpidos, hizo una conferencia de prensa a donde dijo que el arma que tenía era de juguete, que él se había sentido amenazado, que por eso sacó esa arma de juguete para defenderse. Realmente la verdad es que todo el pueblo de Jujuy sabe lo que son y bueno, lo único que parece no saber es la justicia y el gobierno, porque la impunidad es total y los tipos estos que andan armados y que viven amenazando y que hacen lo que hacen, estos procedimientos que hacen con la policía, siguen actuando como parapoliciales en otra época, ¿no? Claro, claro. Perro, decime un par de cositas todas juntas, te pregunto. Por un lado, ustedes desde el momento que ganaron, sé que están en la calle, que están haciendo movilizaciones. Mañana hacen un acto grande. Mañana tenemos una radio abierta frente al Ministerio del Trabajo de acá. Y si es necesario, escuchá lo que te digo, sí, y si es necesario que nosotros empecemos a tratar de conseguir fondos y movilizar al capital, lo vamos a hacer. No vamos a dejar que nos roben el sindicato, este histórico sindicato que ha sido ejemplo de lucha en el país. No vamos a dejar que quede en manos de los mafiosos, de los que hacen solamente negocio con las reivindicaciones de los compañeros. No vamos a permitir que queden en manos de estos pseudo gremialistas que están ahora metidos dentro del CEOM, ¿no? Perro, la compañera Susana te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes, Perro. En este marco, ¿cuál es la situación de los trabajadores? No te escucho. ¿Cuál es la situación de los trabajadores municipales? ¿La situación de quién? La situación de los trabajadores agremiados en... La situación de los trabajadores, como en todo el país, la precarización laboral es la que realmente está haciendo estrago. Esta mañana hemos tenido una asamblea con todos los precarizados y ahora estamos haciendo una suerte de inventario en toda la provincia de todos los compañeros precarizados para empezar una pelea muy fuerte para que se termine esta década de los precarizados. La década del meme ha sido la década de la desocupación y esta es la década de los precarizados, ¿no? Y en este marco, atrás de esta movida, digamos, de la Milagro, de estos grupos sociales que responderían a la Milagro Sala, ¿ustedes ven también la mano del gobierno provincial? Sí, totalmente. El gobierno provincial, el gobierno nacional. La última visita de Cristina Kirchner estuvo primero en el acto de Ferner y después en el acto de Milagro Sala. Así que el respaldo del gobierno nacional a todos estos grupos es total, ¿no? Y como te digo, actuando como parapoliciales, haciendo operativos como los que hacen y desalojando a compañeras que se animan a plantarse y a militar con nosotros, ¿no? Che, Perro, bueno, no sé si querés decir algo más, yo para ir terminando. Bueno, quería... agradecerte a vos, Roberto, y a tu radio. Y decirte que, bueno, la comunicación alternativa es la que nos posibilita estar en la boca de los compañeros y en la mente de los compañeros, porque las dos corporaciones, las corporaciones mediáticas del gobierno y las corporaciones de Clarín, a nosotros no nos sacan. Correcto. No, y yo además te quería decir que acá estamos conversando con algunos compañeros y compañeras activistas del movimiento sindical para ver cómo desde nuestros humildes puestos de lucha podemos dar una mano, ayudar a difundir esta situación y bueno, también tratar de sensibilizar un poco acá a los trabajadores y los sectores populares para que también tomen esta cosa en sus manos. Queríamos que sepas eso, Perro. Bueno, yo te voy a agradecer muchísimo esa colaboración y realmente los compañeros que están escuchando, acá están todos los compañeros de la comisión y compañeros delegados y compañeros coordinadores que militantes que han estado trabajando con nosotros. Vos sabés que esto es una mixtura y es muy bueno porque se ve a los compañeros viejos luchadores junto con los jóvenes andando y trabajando y luchando, ¿no? Es muy bueno lo que está pasando en ese aspecto. Bueno, Perro, no afloje y bueno, estamos en contacto por teléfono, por correo, para ver cómo los podemos ayudar un poco desde acá, ¿sabes? Bueno, te agradezco, Roberto. Por favor. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Chau, chau. Bueno, era el Perro Santillán desde Jujuy, en directo. Se complicó un cachito en el medio, bueno, pero son cosas que pasan con los teléfonos. Y bueno, me parece que fue bastante claro en cómo fue el conflicto, cómo se recuperó un sindicato y bueno, y después los vínculos políticos entre un movimiento social muy, muy importante que creció mucho con la dádiva del gobierno provincial y nacional también, ¿no? Fue muy atinada tu pregunta, porque yo iba a preguntarle algo parecido, porque por las cosas que estuve leyendo, hay una gran masa de trabajadores municipales que se agrupan en el sindicato que están precarizados y parte seguramente parte de lo que fue la propuesta de campaña y parte de lo que le molestará, obviamente, tanto al gobierno provincial como al nacional, es que uno de los compromisos de esta lista es lo que dijo el perro, de terminar con ese sistema de contratación, ¿no? ¿Y cómo, digamos, con el sindicato anterior, digamos, en esta etapa anterior, toda esa precarización de los trabajadores municipales pudo avanzar impunemente, digamos? Eso es lo que un poco quiere, en realidad, recuperar el gobierno y los que le son funcionales, digamos, no tener ningún obstáculo en las organizaciones de los trabajadores. Por eso siempre se vincula, digamos, estas burocracias consolidadas con una situación de los trabajadores cada vez peor, que suele hacer también muy difícil reconquistar, ¿no?, los sindicatos. Claro, claro, claro. Yo quería agregar además que los que quieran comunicarse, recordar que los que se quieran comunicar con el programa, pueden llamar al 5433-3607. Bueno, que acá estamos atendiendo. Acá nuestro operador diligentemente atendería los teléfonos cuando hiervan en llamados. Bueno, ¿qué les parece si terminamos de escuchar Humo Eléctrico de Sauron? Sé que a Susana le encantó y después seguimos con más Sembradores de Viento. Bueno, seguimos con Sembradores de Vientos. Recién se comunicó con nosotros David, así que David evidentemente está bien. No quiso salir al aire, se acobardó. Chao, Roberto. Gracias por el aguante. Nos mandamos saludos a Roberto, que se está de viaje. Chao. Nos mandamos de viaje. Pero bueno, le mandamos un saludo de vuelta a David, que evidentemente está escuchando el programa y no tiene los cojones para llamar y salir al aire. Bueno, vamos, cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Acá tengo los papelitos. En el paso por Andalgalá tuvimos la oportunidad de hablar con un compañero de Famatina, perdón, estoy un poco acelerado por los controles y todo después de la entrevista al perro. Y bueno, él nos comentaba un poco cómo estaba la situación puntualmente en Famatina. Para el próximo programa vamos a traer otra parte de la entrevista donde él nos habla de Argelite, que es una empresa que maneja RBI en Buenos Aires, Argelite Buenos Aires, y RBI sería Río Bravo Inversiones. Esta empresa maneja, bueno, un par de autopartistas, y en distintos lados hay conflictos con esta autopartista. De todas maneras, la primer parte de la entrevista, esta entrevista a Daniel, va a estar circunscripta a lo que fue el a lo que son las luchas en Famatina. Así que si la encuentro, si me dan un tiempo, discúlpenme. A ver si los compañeros me ayudan. Perdido en la montaña, perdido en la serranía. Andrés está buscando la entrevista. Acá lo aguardamos ansioso y podemos recordar que se pueden comunicar al 5433-3607. Esto es el teléfono de FM La Mosca, desde donde estamos transmitiendo Sembradores de Vientos, el programa número 45 de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Así que bueno, vamos con el audio de Daniel, disculpen las demoras. Bueno, estamos acá en Andalgalá aguantando el frío con Daniel de la Asamblea de Autoconvocados de Famatina, ¿es así? Sí, es así, y bueno, estamos acá con vos en Andalgalá acompañando a la gente del Algarrobo en esta lucha que nos hermana a todos estos pueblos del norte que compartimos lo mismo, lamentablemente, que es la lucha en contra de los proyectos megamineros. ¿Cómo están en estos momentos el proyecto en Famatina? ¿En qué situación se encuentra actualmente la lucha allá? En este momento, gracias a la resistencia de la gente, se ha logrado dar de baja el convenio con esta última empresa que tenía pensado explotar el cerro Famatina. El gobernador anunció esto públicamente a través de un decreto. De hecho, todavía no lo vimos publicado ni en el boletín oficial, se hizo mención, así que nosotros no vamos a bajar los brazos. De hecho, seguimos manteniendo el corte, el camino a la mina vieja, en el único camino que queda en acceso al cerro, donde ellos pretenden hacer la explotación. No vamos a bajar los brazos, vamos a ir ahí. Realmente me gustaría que la gente se informe, conozca más la problemática de estos proyectos, porque nos mienten demasiado, los medios oficiales no trascienden nuestras luchas, nuestras obras, todas las cosas que nosotros hacemos para hacer más, concentrar más gente, difundir y digamos, poder captar más personas. No captación, sería lugar a la atención, porque muchas veces la gente está distraída en otras cosas y a veces ni siquiera conoce la palabra mega minería. Digamos, después de la supuesta estatización de YPF, donde el Estado maneja el 50% de acciones privadas, la otra parte, ¿cómo vieron la gente de Famatina este acuerdo con Chevron para la explotación de petróleo no convencional que genera contaminaciones similares a las explotaciones del oro en las minas de acá del norte? Mirá, a nosotros nuestra lucha es por el agua y la vamos a defender en este caso contra la megaminería, pero en la Rioja también hay proyectos. Sabemos que estuvieron años atrás explorando YPF y que hay proyectos para estos métodos no convencionales. Sabemos lo contaminante que puede resultar estos nuevos métodos en donde se mete a presión distintos químicos para lograr extraer los pozos que de la manera comercial no lo vayan a hacer, y eso genera un impacto ambiental. Estamos conscientes, sabemos, y como asamblea de Famatina, que vuelvo a decir que además de estar en contra de la minería, no estamos porque sí, sino porque defendemos el agua y defendemos que se respete nuestra decisión de cómo queremos vivir. Nosotros no queremos mega minería en nuestro pueblo, ni tampoco queremos fracking, ni queremos ninguna industria o algún proyecto que pueda contaminar nuestro medio ambiente. Nosotros defendemos eso por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo más? No, los invito a que visiten por Facebook Asamblea de Famatina, se van a enterar toda la estas acciones que llevamos a cabo. Bueno, en este momento estamos acá acompañando a la gente de la Garro, porque la lucha es de, si piensan que es de ellos, los de la gente de acá, del gobierno, están equivocados, porque esto es una lucha que es de todos, está haciendo, ¿no? Es de Catamarca, es de La Rioja, es de San Juan, es de toda la Argentina, así que es porque se defiende la vida, como donde, de donde vengo yo. En primer lugar es eso, así que, y pienso que es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por el ejemplo de que luchando se puede. Bueno, acabamos de escuchar a Daniel, un integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Famatina. Digamos, en estos lugares hay distintas asambleas, esta es una de las que integran el corte de Famatina. El corte de Famatina está en Alto Carrizal. Recuerdo que ahí nos recibieron cuando íbamos con los micros para brindar el apoyo en el corte de Cerro Negro, donde el Estado mostró todo el aparato represivo cómo actuaba. Y a raíz de lo que comentaba el perro sobre esta compañera que fue desalojada luego de que le pusieron droga en su casa, el compañero decía que tienen problemas porque no están dejando quedarse en el corte de Alto Carrizal a gente que no conocen, y muchas veces se enoja gente que va a solidarizarse porque tienen este tipo de han tenido este tipo de amenazas, que los iban a agarrar, que les iban a meter droga y que los iban a meter en cana a todos. Claro, le arman una causa, digamos. Claro, entonces están teniendo cuidado con personas que no conocen, que se acercan a solidarizarse, porque uno no sabe quién es el amigo y quién es el enemigo, y muchas veces, como le pasó a los compañeros de la Watch, que tuvieron 10 años a un infiltrado adentro, puede caer cualquier paisano barbudo y con cara de psicobolche y meterles un problema dentro del corte de Alto Carrizal y complicar las cosas aún más en estos pueblos que están luchando contra la minería a cielo abierto. Vos tenías unas noticias para comentar. Sí, una breve, pero importante, que fue ayer se llevaron adelante las elecciones de los cuerpos de delegados del ferrocarril Roca. Del Roca, y se presentaba, bueno, la vieja e histórica lista verde de Pedraza, un desprendimiento de esta lista, que es la lista 3, desprendimiento de la burocracia, y una lista opositora a estas dos, que tenía la confluencia de distintos sectores combativos, clasistas, y se logró una lista de unidad que se presentaba con cierta expectativa para enfrentar tanto los viejos pedracistas como a los que siguen siendo pedracistas, los hijos pródigos del pedracismo. La lista 2 era esta lista de oposición, ¿no? Exactamente, la lista 1 para pasar en limpio la de Pedraza, la lista 2 la oposición, y la lista 3 el desprendimiento, que más o menos sería lo mismo. Como los Massa de Pedraza. Y una cosa así, tal cual. Es clarificó su ejemplo. bien, los resultados no fueron muy buenos que digamos. La lista 1 de Pedraza, el oficialismo, sacó 2.290 votos. La lista 2.290. Exacto. La lista de oposición, 763. Y la lista del desprendimiento este del oficialismo, 722. Así que bueno, de como balance, aunque yo lo veo positivo en esto, a pesar de que en la cantidad de votos no se reflejó lo positivo, es que se logró una lista de unidad de todas las tendencias que andan dando vuelta ahí, que a veces complican mucho la construcción y la recuperación de los sindicatos. Bueno, en este caso se dio, y yo supongo que si se sigue en este camino de construcción unitaria, como ha pasado en otros gremios, como ha pasado en el SUTEBA, donde se han recuperado seccionales, donde se ha avanzado mucho en otros lugares, también a largo plazo esto también se va a reflejar en lo que es la construcción clasista dentro de lo que es los trabajadores ferroviarios. Así que bueno, estos son datitos frescos y bueno, seguimos con otro tema. Sí, otro tema que está prácticamente ligado a la entrevista anterior de Daniel de Famatina, y es la entrevista a León Cesenarro, creo, quien tiene allá en Andalgalá el programa Los Pájaros de la Memoria, y nos dio un pantallazo muy pormenorizado sobre las consecuencias y cómo se desarrolla la minería a cielo abierto en estas provincias del norte argentino y a lo largo de la cordillera. Y bueno, hubo que desmenuzarla muchísimo porque fue una larga entrevista que vamos a pasar a lo largo de distintos programas. Esperemos que disfruten esta primer parte y seguimos con el programa. Estamos en Andalgalá, en una actividad más de los vecinos acá del Algarrobo y vecinos autoconvocados, en el Día Nacional de la Lucha contra la Minería a Cielo Abierto. Bueno, muy buenas tardes, noches. Estamos, como vos decías, en la Playa 9 de Julio de Andalgalá. En este momento está haciendo 3 grados bajo cero. Bueno, nosotros estamos convocados, movilizados desde hace ya varios años en las distintas asambleas. Por supuesto que en este momento el Algarrobo es quien toma la posta, pero acá hay 5 asambleas que estamos luchando desde hace muchos años en contra de la mega minería. Así que bueno, en este día tan particular que es el 22 de julio, que se lo ha señalado como el día inclusive internacional de la lucha contra la mega minería, entonces bueno, nos juntamos, tomamos mate con los vecinos, conversamos, planteamos las últimas noticias y bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacerle entender al país. Es imprescindible aclarar algunas cuestiones que por ahí maliciosamente los gobernantes, sobre todo, dejan entrever. Nosotros tenemos que ser muy claros en esto. Nosotros estamos absolutamente en contra de la mega minería por sus metodologías, por sus estrategias, por sus acuerdos de corrupción que representan para nosotros un avasallamiento, una destrucción de nuestros pueblos. En el caso de la megaminería, el país debe saber que además de que las empresas megamineras no pagan un centavo por los recursos que se llevan, además los gobiernos provinciales les reconocen un porcentaje de las declaraciones que ellos hacen de los productos que sacan. Es decir, hablando para que la gente lo entienda, nosotros pagamos para que nos lleven los recursos minerales. En el caso de la provincia de Santa Fe, que es por donde salen los concentrados minerales de Alumbrera, el Estado les reconoce el 5% sobre lo que ellos declaran, que es una declaración unilateral, nadie controla, ellos declaran 10, declaran mil, declaran 1,000,000, es absolutamente unilateral. Y sobre esos montos declarados, el Estado les reconoce valores, en este caso, del 5%. Hay provincias en la Patagonia que llegan a reconocer hasta el 10%. Bueno, acabamos de escuchar a León de Los Pájaros de la Memoria, un programa de radio que sale por FM El Algarrobo los sábados de 8 a 11 de la mañana. Esta entrevista, yo me equivoqué cuando lo entrevistaba porque no era el Día Nacional sino el Día Internacional de la Minería contra Cielo Abierto. Y fue una larga entrevista que fuimos cortando en distintas temáticas, así que vamos a pasar la segunda parte de este programa y después en otros programas vamos a seguir pasando fragmentos de esta larga entrevista. Nosotros tenemos acá en Andalgalá otros recursos mineros como por ejemplo piedras semipreciosas, muchos áridos, lajas, producto que nosotros de ninguna manera vamos a estar en contra. Por eso vuelvo a reiterarte, la lucha nuestra es contra de la mega minería porque tiene programas monstruosos de destrucción, de apropiación del agua dulce. Vos fíjate que nosotros tenemos la experiencia del primer proyecto que se hizo en la República Argentina, que es el proyecto debajo de la Lumbrera. Ese proyecto, cuando agotó todas las napas freáticas de agua, haciéndole saber a nuestros oyentes de que Alumbrera consume 100 millones de litros por día. 100 millones de litros por día es un equivalente a 3 veces más el caudal de todo el río Andalgalá, que es el que nos abastece a nosotros como departamento. 3 veces más que nuestro caudal. ¿En qué lo usa Alumbrera a ese caudal de agua dulce? Inclusive, en esa zona donde ellos estaban sacando el agua, era un reservorio que tiene agua fósil. El agua fósil es el agua más pura que hay en el planeta, con una antigüedad de almacenamiento de 4 millones de años. La agotaron hasta la napa de agua fósil, que es una napa que está más a profundidad de las cuencas subterráneas superficiales. perdón, para que nuestra audiencia tenga un panorama un poco de lo que es la realidad de Andalgalá. En estos pueblos se manejan con canales de riego donde tienen horas y turnos para regarse y muchas veces una compuerta mal cerrada es causal de disputas entre vecinos. O sea que el tema del agua en las provincias del norte no es algo menor como quizás no se puede apreciar del todo en Buenos Aires, ¿no es así? Absolutamente. Nosotros tenemos que destacar que estamos en una zona desértica o semidesértica donde el agua para nosotros tiene un precio inestimable. Así que esto de que la minera use 100 millones de litros, y vos me preguntarás, ¿para qué usa tanto? Es muy simple. Alumbrera tiene un mineroducto que lleva los concentrados en un monto aproximado de 2 millones de kilos por día, o sea, 2.000 toneladas de concentrados de más de 50 minerales a Tucumán, a una localidad que está en la provincia de Tucumán a 360 kilómetros. ¿Cómo es el medio de transporte en un mineroducto? Es a través del agua. Meten en el caño los concentrados minerales, meten el agua y con presión mueven todo este sistema. Por eso es que necesitan semejante cantidad de agua. Lo grave de esto es que el agua dentro del caño opera de transporte de los concentrados, pero cuando estos llegan a Tucumán, tiene una contaminación monstruosa. De acuerdo a los estudios, y el único caso que la justicia argentina dio sentencia es a través de Fiscalía Federal en la provincia de Tucumán, a través del juez Gustavo Antonio Gómez, que condenó a Lumbrera por un derrame que se había producido en una localidad de Concepción en Tucumán y que ellos habían escondido en un acuerdo con el propietario del terreno donde se produce el derrame, prometiéndole que le iban a pagar, le iban a hacer una indemnización, pero que la información se mantuviera secreta. Pasaron los meses y dos años, no pagaron. Entonces el hombre nos habla a nosotros, nosotros hacemos la denuncia en la justicia federal y se sacan las muestras que estaban enterradas, se hacen los análisis y encuentran 56 minerales presentes en los concentrados que estaban allí enterrados. Entre esos concentrados, para que la gente tenga idea, que iba uranio, torio, cesio, las llamadas tierras o minerales raros, que es hoy por hoy lo más caro económicamente, son estos minerales especiales que hay muy pocos en todo el planeta y que estos acá han encontrado vetas enormes y están mandando esos minerales. O sea que ellos declaran por ley tres minerales: oro, cobre y molibdeno. En esos análisis hay 56 minerales, donde los más caros, como el caso del uranio, del torio, del cesio, de los minerales raros, nunca son cuantificados. Es decir, eso da origen a otra causa en Fiscalía Federal por contrabando de metales o de minerales. Bueno, como decíamos, estamos escuchando a León Cesenar, un compañero de Andalgalá, un luchador contra la minería a cielo abierto. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado esta primera parte de la entrevista, de estas primeras partes. En los próximos programas vamos a seguir transmitiendo un poco más. Cuando hablamos en la entrevista de las compuertas, no sé si quedó claro, son sistemas de riego que se manejan en el norte, donde la gente del lugar, pequeños finqueros, necesitan sumamente el agua para poder cultivar lo que sea, y es causa de disputas el tema de si alguien deja mal cerrada o con una piedrita bajo la compuerta para poder tener más agua en su finca. Vamos a irnos con un tema de Alice Cooper en la voz de Dio, Welcome to the Nightmare. Se lo dedico a Víctor, que seguro que le va a encantar porque es un temazo, y a ustedes también, ¿no? Unnecessary sedation. You wanna feel Bueno, estamos en Sembradora de Vientos y acá medio. Todo el volumen. Claro. No grite. Es que después de la música. Un temazo. Todos. La audiencia se sumó, hay 10.000 más amigos en Facebook, etcétera. Bueno, he escuchado mejores temas también de Dio, pero bueno. Ya que dije 10.000 más amigos en vez de 10.000 amigos más, voy a aclarar que era el Día Mundial de la Lucha contra la Minería a Cielo Abierto. Y no el trabalenguas que dije mal y que bien me marcaste hace un ratito. Bueno, continuamos con el programa y para recordar que tanto este especial de acá de nuestro corresponsal en Andagalá y como la entrevista al Perro Santillán, la pueden volver a escuchar cuando subamos el programa a nuestro Facebook, Sembradores de Vientos, o en los horarios que está saliendo el programa por las otras radios. En Radio Roca Negra, Radio Perspectiva de Clase, Radio Rock Cultural. Y próximamente también por radio, la radio de acá de Andalgalá. En Andalgalá, ¿no? En el Algarrobo. Bien. Bueno, vamos, pasamos de tema. Y bueno, hubo una movilización muy importante este martes pasado de docentes a La Plata, a lo que es la Dirección General de Escuelas, convocada por las seccionales recientemente recuperadas en la última elección del SUTEBA, más las seccionales que estaban en manos de la oposición, a la que se sumaron también todas las listas opositoras a la conducción de Baradel, y que en algunos distritos puntuales se llegó a acuerdo con otros sindicatos docentes como la FEB, como UDOCVA, de Quilmes, por ejemplo, y con trabajadores de la CTA de La Plata. Y también de la misma jornada de lucha participó lo que es ATE Sur, ATE Loma de Zamora y ATE Esteban Echeverría. ATE Almirante Brown. Ah, perdón. Almirante Brown. ATE Loma de Zamora, que sería ATE Sur, y también ATE Quilmes, digamos. La movilización arrancó en el Guioma, donde también tenemos un grave problema, en realidad todos los trabajadores estatales de la provincia, con el vaciamiento de que está siendo objeto de Guioma, con esto de que a los trabajadores nos descuentan, pero el gobierno se queda con la plata y entonces las prestaciones de Guioma son cada vez más, más deficitarias. Cada vez se cobran más por las prestaciones, además del aporte, cada vez se cobra más y cada vez es menos lo que Guioma está en realidad cubriendo mediante atrasos, mediante expedientes que no salen, etc. Así que, sí. Perdón que los interrumpa, tenemos una visita de imprevisto. Está David acá en el programa. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? No sé si salgo al aire. Sí, está saliendo al aire. Y quiero dejar asentado acá que te tuvimos que chusear para que salgas al aire. No, lo que pasa es que ustedes lo hacen tan bien el programa que no quería molestar. Te pusiste celoso, realmente está saliendo buenísimo el programa, che. Te agarraron celitos de que esté Roberto y vos no. Claro, sí, encima de eso. Che, no, lo que quería en realidad era comentar primero que estoy recuperándome bárbaro, así que yo creo que la semana que viene me van a tener que aguantar nomás. Yo creí que iba a ser más largo el reposo, pero no. Ya en una semana voy a estar en el ruedo. Y lo que quería comentar es que hubo una situación interesante en Ezeiza, donde en Securitas se ha logrado vencer a la burocracia en dos sectores. Después de un año y medio de lucha de los trabajadores tercerizados de Securitas, han conquistado un cuerpo de delegados antipatronal en las elecciones realizadas. ¿Cómo? David. Sí. ¿Me escuchás? Te escucho, sí. Sí, sí. No sé qué pasó ahí, pero ya me da pie para preguntarte una cosa. ¿Qué es Securitas? Securitas, si no tengo mal entendido, son trabajadores de vigilancia. Ya te digo, se abre una gran oportunidad para enfrentar. Ahí está, sí. Son trabajadores de vigilancia. Justamente que se están llevando hace un año y medio una lucha para hacer salir de la tercerización y reincorporar a compañeros despedidos. La cosa es que han logrado ganar elecciones internas y con dos listas derrotaron a listas formadas por la patronal y la burocracia. Así que un doble triunfo es ese. Buenísimo. Y no, quería comentar eso, donde con la lucha y la perseverancia, evidentemente, los compañeros han logrado conquistar el cuerpo de delegados a pesar de ser trabajadores tercerizados. Bien, buenísimo. Tiraste una buena noticia hoy que veníamos del fracaso, de ¿cómo podemos decirlo? Un pasito para atrás dentro de la construcción ferroviaria con las últimas elecciones. Ajá. Pero bueno, está bueno. Y está bueno que se den, porque se están dando en muchos lugares estos embriones de organización, y que a veces se cristalizan, como en este caso que comentás vos, en la recuperación del sindicato. Así es. Incluso, por ejemplo, para tener una idea del tipo de elección que se estuvo llevando a cabo, en un sector ganaron 88 a 38... y en otra terminal se ganó 137 a 64, o sea que hay muchos laburantes y se está trabajando bien a nivel gremial, evidentemente. Buenísimo. Bueno, y te esperamos la semana que viene. Sin falta. Y no quiero volver a repetir lo que dije al comienzo del programa, no sé si lo escuchaste, pero... No, el principio del programa me lo perdí, así que me lo podrías repetir nomás. No, lo dejamos para charlarlo la semana que viene cuando estés acá. No se anima, igual lo tengo grabado, te lo voy a acercar. Qué buchones que hay unos buchones, hay cosas que no cambian en el programa, estés o no estés, ¿eh? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene entonces. Te saco del aire, David, y seguimos con el programa. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, que sigas bien. Bueno, evidentemente acá hay como privilegio, porque sacamos de entrada, cortamos una noticia que estábamos dando para sacar el perro Santillán, y ahora cortamos otra noticia para sacarlo a David. ¿Cómo es el tema? Tiene algo de perro también, David. Muy bien, así debe ser. Bueno, veníamos contando con la jornada de lucha, se vio este martes 13, que martes 13 los docentes y los compañeros de ATE y de otros sectores se sumaron para movilizar La Plata, y marchamos a dos puntos concretos, que son el IOMA y a la Dirección General de Escuelas, con entre varias reivindicaciones, dos muy concretas, que son el no cobro de salarios por parte de los trabajadores y el vaciamiento del IOMA. Hicimos varias entrevistas, pero... Hay una cuestión más antes de pasar a las entrevistas que quería recalcar, que no solo fue una jornada de lucha que se vivió en La Plata, sino también en otros lugares como en Bahía Blanca, en donde, bueno, ahora vamos a escuchar el primer audio que tenemos, es el de la Secretaria General del SUTEBA, que nos va a comentar cuál fue la medida que hicieron ellos. Y bueno, un par de cuestiones de fondo que tienen que ver con los reclamos. ¿Estamos listos para el audio? Bueno, avanti entonces. Es una situación que nosotros venimos denunciando desde el año pasado, a la que el gobierno responde diciendo que son problemas administrativos, pero la verdad que nosotros sostenemos que es más ajuste. Que los docentes no cobren y que haya gente que desde marzo, desde el año pasado, está sin cobrar, no responde a un problema administrativo claramente, sino a la falta de voluntad política de arreglar esto. Y la verdad que se traduce en este caso, más de 300 docentes en un relevamiento que hemos hecho en una semana, nada más de 300 docentes que están en situación de cobro irregular. Muchas de las expresiones son, sí, aparecemos cargados en la pantalla, que es lo que dicen los docentes cuando averiguan en el consejo escolar esta situación, y esto quiere decir que su situación está reflejada en La Plata, pero que después no aparece a la hora de cobrar. Increíble que esto pase desde hace un año ya. La verdad que si nosotros hacemos una lectura que vaya más allá de lo que aparece concretamente, no nos parece extraño, puesto que si tienen la voluntad de a recortar el cupo de los comedores escolares, de dejar sin recursos a los hospitales públicos, no arreglar las combis de los chicos de las escuelas especiales, no arreglar el tema del transporte a las escuelas rurales, claramente nos está diciendo que la decisión del gobierno es sostener la crisis en los sectores que menos tienen. Y aún así, digo más, yo no creo que no haya dinero en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la voluntad política es destinar esos dineros para otra cosa. Claro, pero lo más llamativo de todo es que son horas trabajadas, digo, que no son cuestiones extra. Que se es lo más básico, cobrar por lo que uno trabaja. Y esto no se está efectivizando en el caso de estos docentes, que no es únicamente en la ciudad de Bahía Blanca, sino en toda la provincia. Y hoy salimos a la calle en 9 seccionales, muchas muchas de ellas muy grandes, como Quilmes, como La Plata, como La Matanza, denunciando esta situación. Y a todo esto se le suma mala atención del idioma. El idioma que está teniendo problemas, pese a lo que dijo el director, la verdad que quienes estamos afiliados a esa obra social venimos viviendo año a año distintos recortes en las prestaciones o prestaciones que hay que pagar aparte. Sí se hizo un acuerdo con IOMA y con otros sindicatos por el hecho de que los médicos cobran aparte y eso es un pago negro y en eso no estamos de acuerdo. Pero esto no quiere decir que solucione las prestaciones que nosotros tenemos derecho porque nos descuentan religiosamente mes a mes. Sospechamos que los fondos no llegan a la provincia y es más, en el caso de los que tenemos doble cargo nos descuentan dos veces. Así que, bueno, ¿a dónde van esos fondos y por qué la obra social no funciona como debe? Bueno, nada, que nos cuentes un poco por qué. Bueno, escuchamos a la secretaria general del Sorteo Bahía que nos comentaba, bueno, cuál es la situación, ¿no?, que se está viviendo en la docencia. Primero, como fue, fue una marcha que confluyeron varios sectores. Primero vamos a trabajar sobre la cuestión docente y después acá Susana nos va a comentar la cuestión de los compañeros de ATE. Se comentaba bastante bien lo que es, estaba bastante claro cuál es la situación en que estamos viendo los docentes, que no estamos cobrando. Más adelante, después en una entrevista que hicimos, que no sé si vamos a poder pasar hoy, pero si no la sacaremos la semana que viene, que es a los compañeros de la dirección de La Matanza, que nos comentaban la cantidad de docentes que no están cobrando. En La Matanza, un distrito que tiene el Suteba, La Matanza tiene más de 9.000 docentes afiliados, así que imagínense, y ellos están calculando como alrededor de 1.000 que están teniendo problemas de cobro, y que la política de este ajuste que se está dando es una política muy fina que viene ya desde el intento de desdoblar y no pagar primero y después de desdoblar el pago del aguinaldo el año pasado, que después de las movilizaciones y toda la lucha que se dio para que eso no fuera así, tuvieron que recular y entrar, pero siguen recular en esa medida, así tan, tan bestial, pero siguen con una política de ajustes más fragmentados, digamos. Y eso es lo que estamos viviendo los docentes, porque, por ejemplo, hay muchos docentes de media que no estamos cobrando hace varios meses, que pueden ir desde un año hasta 4 meses, 5 meses, entonces esto hace, complejiza las cosas, pero bueno, frente a este llamado de las secciones opositoras, se marchó y bueno, tuvimos una reunión con la secretaria, la ministra de Educación de la provincia. Un tema realmente grave porque alcanza, creo que alrededor de 15.000 los docentes que tienen atraso en los pagos, y no solamente los docentes, sino también los auxiliares, los administrativos. En realidad, en el sistema de dirección de escuelas se han hecho modificaciones en este año, que justamente siempre ha habido errores, atrasos y demás, pero en este caso ha habido reorganizaciones administrativas que impiden la corrección de los errores de liquidación, que impiden que los trabajadores puedan, los trabajadores administrativos, dirección de escuelas, puedan cargar rápidamente lo que no ha sido cargado en su momento. Entonces hay una política orientada a que no se pague todo lo que se debe, no simplemente error. Y esto, queremos decir, la gestión de Nora de Lucía arrancó el año pasado con más de 100 despidos de contratados. Esto dio lugar a una toma de dirección de escuela por los trabajadores de sede, que duró alrededor de 15 días. En ese momento ya se iniciaron causas por malversación de fondos de la dirección de escuela, y en ese marco tenemos que inscribir estos atrasos de año y pico en los pagos. Digamos, una política de ajuste que implica además malversación de fondos, que implica no pagar los sueldos, algo que no puede ser, digamos, no puede haber una administración, no puede tener semejante error administrativo de no hacer lo básico que tiene que hacer, digamos, es una política. En la movilización del otro día, que como decíamos antes, se hizo del Guioma a dirección de escuela, porque justamente la política de ajuste está afectando todos los sectores, también se hizo presente el reclamo del desprocesamiento de los trabajadores de dirección de escuela, 5 compañeros de la sede de la junta interna de la sede central, que están procesados todavía y que fueron en mayo de este año prácticamente secuestrados en un operativo después de haber sido entregados, marcados, cazados por mismos funcionarios de la Dirección General de Escuela. La Dirección de Escuelas paga a una vigilancia que es vigilante de los trabajadores, que tuvo esta actitud así de servicio directamente en la detención de los compañeros, y paga también, gasta malversa fondos, podemos decir, en una prestataria privada que hace el control, supuesto control de asistencia de los trabajadores de educación. Por estas cosas, no solamente por solidaridad, sino porque entendemos que los problemas son los mismos, que la lucha es la misma, es que ATE Sur y ATE Brown resolvimos en asamblea participar de esta jornada con el conjunto de los compañeros, y fue una jornada de lucha con abandono de tareas en ambas seccionales, así como también en la seccional Quilmes, que tomó también el camino a nivel local. La seccional Quilmes de ATE, digo, en Quilmes hubo reuniones previas, asamblea conjunta previa de todos los sindicatos estatales de la zona, que aprobaron participar de esta movilización, algo que hace un mes aproximadamente también se hizo en ATE Sur, esa cuestión de convocatoria a todos los estatales, a todos los gremios estatales, para poder encarar de conjunto la lucha por estas cuestiones, que también abarca, hay situaciones similares, por ejemplo, en el pago a jubilados, que los jubilan y después no le pagan, pasa un año y pico hasta que le pagan como corresponde, y también en lo que tiene que ver con nombramientos. Lo que pasó el otro día después, durante la movilización, que el gobierno, además, los funcionarios de dirección de escuela se negaban a recibir en conjunto a todas las seccionales de SUTEBA que habían organizado la movilización y lo querían hacer de a uno, como una chicana, digamos, de no reconocer esa unidad movilizada y en las calles, bueno, finalmente tuvieron que ceder a eso, aunque bueno, no tuvieron una respuesta positiva, lo cual significa que, digamos, pasaron las elecciones, pasaron las PASO, pero no pasa, digamos, el ajuste y la necesidad de que los trabajadores nos organicemos, y sobre todo la decisión de expresar con unidad y en las calles esta continuidad de la lucha. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si vamos a unos breves auspicios y después seguimos con más sobre la problemática docente a nivel nacional? ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasky Boom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasky Boom? El contenido es un claro giro hacia la derecha. Yasky Boom hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasky, ¿los Yasky Boom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasky Boom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Punta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Las privadas de libertad, ya sean menores o no sean menores. Buscamos que el canelón sea perfecto. Con lo que más o menos queda de otra comida y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Punta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Bueno, y en el marco de, como bien contaba Susana, de esta unidad y por reclamos concretos que nos afectan a todos, los docentes, a todos los estatales en general, tuvimos otra entrevista, hablamos con Marcelo Brizuela, de ATE Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, prosecretario gremial de Lomas de Zamora y trabajador del Centro de Recepción de Menores de Lomas. Y él nos va a comentar un poco esto que veníamos charlando con Susana. Y después de la movilización que se iba a llevar, esto recuerdan que fue el martes 13, el miércoles 14, ATE Provincia y tuvo una movilización también de vuelta a la Dirección General de Escuelas en La Plata. Con otros motivos, entonces justo queda el enganche para que cerrar con este tema. Vamos. Como le llaman menores, ¿no? Son jóvenes. La palabra menor ya estigmatiza. Si tienen oportunidades y tienen herramientas de parte de los trabajadores de ser incluidos en la cultura del trabajo, son pares nuestros, no son una cosa como la cosifica el gobierno de Scioli, como la cosifica Cristina. Por ahí la cuestión reivindicativa económica de nuestro reclamo es el reconocimiento de la labor. En ese sentido creemos que una labor que produce un desgaste temprano tiene que tener no solamente una bonificación por tarea especial, sino también tiene que tener una jubilación anticipada. De hecho, en el caso de niñez y adolescencia, el proyecto de ley para que la jubilación anticipada se concrete está la firma del gobernador, supuestamente se encuentra en el despacho de legal y técnica del gobierno, de la Secretaría General de Gobierno, y falta la firma del gobernador Scioli. Nosotros con esa jubilación nos estaríamos jubilando a los 50 años de edad con 25 años de aporte. Porque lo que corroboramos tanto en los dispositivos de niñez y adolescencia como en patronato liberado es que hay una gran cantidad de trabajadores que se mueren o que se enferman y que no pueden continuar con sus tareas por el grado de desgaste que tiene este trabajo, ¿no? Bien, y con respecto a hoy, están acompañando acá la mayoría de los docentes, ustedes vienen con sus propios reclamos. Sí, absolutamente, para nosotros la movida de hoy es una movida donde tendría que confluir todas las dirigencias gremiales. Nosotros somos críticos de la decisión de la provincia de llamar a la movilización mañana de los 5 sectores por la bonificación o por la insalubridad, como se está peleando en los hospitales. Creemos que la pelea tiene que ser contundente, masiva, así como hoy las seccionales opositoras de SUTEBA están demostrando que hay miles de docentes dispuestos a pelear por su sueldo, los sueldos caídos, los sueldos que no están pagando. Para nosotros es una misma movida, la movida de los docentes, la movida de los médicos y de la CICOP, la movida de los judiciales y de los estatales tiene que estar coordinada y golpear como un solo puño. Solamente así, sumando el esfuerzo de los movimientos de trabajadores desocupados, pudimos derrotar el intento de pagar el aguinaldo en 4 cuotas. Entonces, la dirigencia no lo entiende así o a propósito divide para poder maniobrar. Nosotros hoy venimos no solamente a apoyar el reclamo de los docentes, sino a luchar por la recuperación de IOMA para todos los trabajadores. Bueno, perfecto. Vale. Bueno, la movida de hoy, martes 13, es una antesala importante, digamos, para lo que tiene que ser un plan de lucha unificado por la recuperación de IOMA. Nosotros lo tenemos votado en asamblea, lo tenemos votado en plenario de delegados. El IOMA tiene que estar controlado y dirigido por los trabajadores. Hoy el gobierno de Scioli ha metido mano en las cajas de los trabajadores. Bueno, estábamos escuchando casi dos veces, una vez y media, a Marcelo Brizuela en la entrevista durante la movilización del martes 13 en La Plata. Ayer mismo hubo una movilización de cinco sectores, aprobada en un plenario de trabajadores de cinco sectores, como son Secretarías de Niñez, de Derechos Humanos, de Patronato de Liberados, de los Centros de Prevención de Adicciones y de las Unidades de Desarrollo Infantil, que son como guarderías, también a La Plata, para exigir la extensión y el aumento de una bonificación especial que cobran algunos de estos sectores, pases a planta permanente y un régimen de jubilación anticipada en todos estos sectores. Y esto se suma a una cantidad de medidas que estamos tomando en una especie de campaña contra la precarización del salario, del trabajo y de la vida que estamos llevando adelante en ATESUR, y también, bueno, con la participación de otros sectores, AT Brown, etcétera, porque el problema de la precarización nos abarca a todos. Como decíamos, tanto en los atrasos salariales, en la vergüenza de un aumento miserable y en cuotas, como en esta cuestión de las situaciones de contratación, que llegan a su máximo en los despidos de tres trabajadores municipales en Lomas de Zamora, que es algo por lo que también se está luchando, con lo cual esta quincena, podemos decir, hubo una radio abierta frente a este instituto de empleo que despidió tres trabajadores en Lomas de Zamora, y donde le estamos reclamando al intendente Insaurralde que deje por un ratito la campaña y se ocupe de restituir al trabajo a estos tres trabajadores despedidos por reclamar que le paguen el sueldo. También en Consejo Escolar va a haber mañana una movilización, una radio abierta, donde se van a unir los reclamos de infraestructura de las escuelas, que es otro aspecto en el cual también se aplica el ajuste, escuelas que se caen a pedazos, como es por ejemplo la media 15, donde la comunidad educativa está reclamando por la reparación de la escuela. En el hospital, una radio abierta este mismo lunes, también con problemas de atraso en los pagos y de trabajadores en negro, cuya situación de contrato debería regularizarse con el pase a planta permanente. Bueno, y así estamos en todos lados, en esto que va estallando y organizándose el conflicto sector por sector, pero evidentemente indicando que la política de ajuste se está cerrando sobre todos los sectores de trabajo, no solamente sobre los trabajadores, sino afectando la salud, la educación, las condiciones en las cuales se atiende la enfermedad, las condiciones en las cuales se trabaja con la niñez. Y bueno, esto es algo que en forma conjunta con lo que son las condiciones de trabajo enfrentamos y que suponemos que se va a ir extendiendo a todos lados, porque ya no da para más seguir en las condiciones en las que estamos. Así que bueno, mañana nos veremos frente al Consejo Escolar de Lomas de Zamora, en la calle Acevedo, entre Sáenz y Portela. Bueno, se nos está yendo el programa, así que lamento seguir torturándolos. Hoy Víctor me contaba que el último recital que fue de metal, fue a ver a Motorhead y a Los Ramones, así que vamos a resumir esto pasando un tema de Los Ramones por Motorhead. I'm Qué temazo, qué temazo, qué grande Motorhead. Los Ramones también. Ah, te costó, te costó. Hay como un sectarismo metalero que, bueno, sí, que sí, los compañeros de artillería pesada están cerca, me condenarían si le dieran el visto bueno a los Ramones. Ah, mira, bueno. Bueno, vamos terminando el programa, nuestro programa número 45. Y bueno, no sé, Susana, ¿te quedó alguna información de último momento? El señor, acá el metalero de los controles. No, por suerte nos quedó medio programa en el tintero. Por sí, suerte, pero tiene que ser breve porque si no tus amigos nos sacan la patada. No. Despedirnos hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a traer la entrevista a Daniel, el laburante de Argelite de Famatina, que nos va a comentar la situación en Argelite La Rioja y en Argelite Buenos Aires. Y bueno, vamos. Bueno, y también lo que vamos a seguir es con el tema, vamos a seguir de cerca con el tema este de los municipales de Jujuy. Si podemos comunicarnos con el perro nuevamente, vamos a tratar de sacarlo al aire, si no hay una evolución favorable en el conflicto. Y también con el día a día del trabajo de este especie de comité de solidaridad con los laburantes que están en un proceso de reinstalación. De Ojal. Entre otros, porque seguro vamos a estar este viernes en la reunión que se va a hacer por los trabajadores de Ofal, por Cristian Fontana, por ahora resulta que también algún compañero de LEMFER, de la empresa de materiales ferroviarios. Así que vamos a traer las noticias de eso y... Y mientras nos preparamos y recordamos que nos estamos preparando para acompañar el día 29... La movilización también por la reincorporación de un compañero despedido de la 135, una línea de colectivos. Exacto. Donde hay una nueva instancia. Exacto. Judicial para reclamar su reincorporación. Amor. Exactamente, Germán Amor, Germán de, la 135. Amor de la 135. Bueno, y nos vamos. Hasta la semana que viene. Arriba, Archi. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.